Oye, había un dibujante, Oliver, en la oficina técnica, que era una cuerda para hacer caricaturas. Entonces Macedonio Everardo se quedó con una caricatura que hizo de todos los héroes marchando. Hubo una época cuando la guerra los pusieron a marchar a todos. Rodríguez. Entonces los pintó ahí, pero haz de cuenta que estabas viendo las características de don Ricardo Ortega, que era el jefe marroquí, Ricardo Chantaca, el Ortega, otro, la todos técnica. con el casquillo y marchando. ¿Esto ¡Hombre! dentro de la fábrica? Sí, él era dibujante de caricaturista, pero era muy bueno para caricaturas, pero excelente. Entonces él tiene muchas fotografías de fundidora. ¿Y dónde están? Yo las he visto en el Palacio de Hierro, ahí las exhibe, pero Everardo tiene la dirección de él, de